chiquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llega más tarde. Arre borriquito, vamos a ver que mañana es fiesta y al otro también. Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Thank you.

peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo bebe los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Que se alegren ya los chicos y los de mayor edad y que canten villancicos, que muy pronto es Navidad. Pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Que los ve tan chiquiticos y que escándalo, señor. Triqui traques, truenos, gritos, cantos, pitos y un tambor. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. El trasnocho es muy sencillo si se duerme usted, señor. Esta banda de los pillos es un gran despertador. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Si la alegre nochebuena va llegando a Medellín, olvidemos nuestras penas, tintilín, tilín, tilín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Las ceibas mil bombillos y en la playa con Junín, la pandilla de los pillos alborota Medellín. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín. Se alegren ya los chicos y los de mayor edad y que canten villancicos, que muy pronto es Navidad. La pandilla de los pillos vestidos de colorín va cantando como grillos con su alegre retintín.

con tiruliru, iru, con tiruliru, lo. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé.